life's an open book. Don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest. Desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Bueno, aquí recibiéndolos con gusto con este calorcito y aquí que parece el sauna de radio. Y bien, los invitamos a que nos escuchen en nuestra página de Facebook Insistentes y nos escriban a nuestro correo electrónico contacto.insistentes@gmail.com y en nuestro Twitter, que está Diana ahí checando todo lo que pasa allí, en @deinsistentes. Y bien, también está checando ahí el Facebook por si quieren dejar un mensajito, un saludo, ahí va a estar. Bien, el proyecto Insistentes en estas últimas semanas ha estado yendo a diversas escuelas en el municipio de Jutepec y allí conocimos a unos chicos muy, muy interesantes, pero la que se va a encargar de presentárnoslo es Diana. Bienvenida, Diana. De tos y bronca. Sí, se escucha. Los cambios de clima, híjoles, ¿verdad? ¿Cómo afectan, verdad? Están al día, esto no. De lo nublado, del frío, del calor y de la lluvia, no, caray. Sí, no, y es que además en la mañana estuve en DF y estaba como lloviznando y luego regreso acá, pero muy contenta, saludos a todos los cibernautas, pues que un día más escuchando Insistentes y como dijo Felipe, pues Insistentes llega a proyectos en las escuelas, ¿no? Llega a conocer, ha llegado a la comunidad, a escuelas, a Cebetis, ahorita en el Cetis, sí, y bueno, hasta las secundarias, ¿no? Sí. Va a llegar y estamos muy contentos porque en ese recorrido de pues estar visitando escuelas, uno se encuentra, híjoles, talento. De verdad, yo me quedo asombrada porque hemos visto a chavos con diferentes talentos. Hay gente que se está uniendo al proyecto Insistentes, hay gente que pues lo vamos conociendo, ¿no? Y eso es un fin de Insistentes, ¿no? Cómo estar vinculado con la comunidad y sobre todo la comunidad juvenil. Sí, y eso te deja un buen sabor de boca porque va uno a las escuelas, conoce a los chicos, a las chicas y de verdad están canalizando todas sus energías en algo muy bueno, de verdad. Ok, y pues estamos muy contentos de recibir a dos insistentes que ahora sí que capturamos, ¿no? En la escuela. Sí, dijimos, y es ey. Ángeles Montes Brito y Brandon Daniel Castillo. Ellos son estudiantes del sexto semestre de programación, me dicen, ¿verdad? Pues bienvenidos, ¿cómo se sienten? ¿Sabían que ya existe aquí una cabina de radio? Muchas gracias por la presentación. Bueno, nosotros somos estudiantes de la preparatoria del CBT 166 y como ustedes lo dicen, cada escuela tiene sus alumnos, tiene proyectos que van surgiendo de la nada. En nuestro caso surgió de una materia de relleno para nosotros, que es la de administración. Y pues como equipo, el proyecto fue crear una pequeña empresa. En nuestro caso somos programadores y optamos por realizar una red social. Esta red social no es como todas las demás, es innovadora porque toma lo más popular de lo que es Facebook, lo que es Twitter y lo que es Instagram. Mi compañera Ángeles forma parte también de los colaboradores de este proyecto. ¿Cuántos integrantes son en ese proyecto? Somos 8 que estamos trabajando, nos repartimos el trabajo, uno en buscar diferentes como sugerencias o unas opiniones también de diferentes personas, qué les gustaría que tuvieran nuestra red social, qué les gustaría que tuviera de nuevo, porque pues tampoco queremos hacer una red social que sea igual que las demás. Okay. ¿Tiene algún nombre este proyecto? Claro que sí. Este proyecto, esta red social, se llama ViperChat. Y pues como ya se lo mencionaba, toma lo más popular de Facebook. En este caso es la publicación de, bueno, lo que es la integración de publicaciones en los muros, en las biografías. Y también toma lo que es lo más popular de Twitter, que es los hashtags. En este caso viene integrando lo que son los filtros de fotografías de Instagram. Todo esto va aunado a lo que va formando ViperChat. Ok, ¿cuál sería entonces el fin de ustedes al crear este proyecto y por qué las redes sociales? Bueno, nosotros creemos que primordialmente lo estamos haciendo por cumplir con nuestra materia, más que nada, porque es un proyecto. Y después, pues, podemos ir innovando todas esas redes sociales. Bueno, es nuestra red social. Y, pues... Sí, como tú lo dices, no, esta red social no es como todas las demás. Tratamos de ser innovadores, tratamos de que sea completamente diferente. Que aparte de que contiene cosas diferentes, llene las expectativas de todos los cibernautas. Bueno, surgió esta idea y pues vamos a ver cómo cuál es el resultado de esto. Pues es el tema de moda, ¿no? Caray, ya con nombres que se me hacen muy, muy raros para mí, pero pues supongo que los chavos y chavas saben esto, ya, tal cual, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber más el proceso, si son más personas, quién hace que cada quien, o sea, yo no sé nada de programación, yo no sé ni idea. Cómo se integra esto digitalmente, cómo se empieza, vamos. A mí me encanta usarlo. Pero a ver, explíquenos. Claro que sí, como ustedes lo dicen, nosotros somos programadores y somos los encargados de que las necesidades de los cibernautas sean cumplidas. Todo esto se crea por medio de lenguajes de programación que la computadora va a identificar. Como ya lo habíamos mencionado, nosotros estamos conformados por 8 personas. Cada persona tiene asignada una tarea diferente. En este caso, mi compañera Ángeles, pues es de las personas que está encargada de realizar lo que es parte del logotipo de esta red social. Aquí su servidor se encarga de realizar lo que es la codificación para que llegue a funcionar esta página web, esta red social. Entre otros compañeros que está también lo que son las políticas de privacidad como toda red social debe de tener. Y también tenemos que tener un objetivo, una misión, una visión, propósitos, premisas, que es que esto nos lo pide nuestra profesora, pero pues es importante tenerlo porque si tenemos los objetivos es más fácil llegar a la meta. Tiene más claro, es importante también el documento, ¿verdad? Porque todo proyecto que tiene que desarrollar a partir de las ideas, pues escribirlas, ¿no? Es parte. Pero la otra parte operativa que la están diciendo es esta división, ¿no?, de actividades, y que pues yo no sé, platíquenos cuánto tiempo llevan trabajando en esto, cuánto tiempo creen que se van a llevar y cómo van a mostrar esta red social. Sí, bueno, nosotros en el momento de que nos dieron la noticia de que teníamos que hacer una pequeña empresa, pues nos sacamos de onda porque nuestra carrera es de programación y no, la verdad no tiene nada que ver con administración, pero vimos el lado bueno y en eso surgió una idea de que teníamos que crear una empresa, pero pensamos que también podría ser relacionado con nuestra carrera. Entonces pues surgió, hicimos una lluvia de ideas y pues surgió esta red social. La vamos creando poco a poco, ya lleva aproximadamente mes y medio. Está por terminarse, lleva un 80% de la creación. Y pues nada, vamos a esperar a ver cómo es el resultado de los cibernautas. No, pues es que prácticamente es muy poco tiempo, ¿no? Y yo siento que para hacer ese tipo de proyecto, pues han trabajado mucho y pues cada uno va, ¿no?, aportando ahí su grano de arena. Y pues, pues a mí me parece muy interesante. Yo los felicito porque yo a su edad no se me había ocurrido un proyecto de estos en la escuela. Antes te dejaban pues los típicos proyectos de que busca tal autor, que copia, que pega esta información, pero no ya esos tipos de proyectos que se puedan operar, ¿no?, a una comunidad ya concreta, ¿no? A mí me llama la atención esta mezcla, ¿no?, de las redes sociales, cómo ustedes van visualizando que a partir de las diversas redes que hay, como decía Felipe, que nosotros, yo tampoco soy tan de redes sociales, entonces algunos nombres no me suenan familiares, pero cómo ustedes que van manejando estas herramientas, pues las van incorporando, ¿no? Y a mí me encanta pues la creatividad que surge, ¿no? Sí, claro, y cuando están hablando de logotipo, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿cuál es el logotipo? Nosotros, ¿Ya lo están trabajando? ¿Ya lo tienen o lo están trabajando? Digo, van en el 80% de... El logotipo es esencial porque lo que más nos costó encontrar o saber fue el nombre. Porque decíamos, un nombre que fuera innovador, un nombre que llamara la atención, un nombre que no dijeras, y dijeras, ay, no, ¿qué es, no? Ajá, qué aburrido. Exacto. Sino que pensaras en ese nombre y dijeras, oh, ¿qué hay en eso, no? Quiero entrar o quiero saber qué hay. Y pues ya nos decidimos por Viper Shot. Y el logotipo, pues es unos lentes con ojitos de colores. Bueno, dos ojitos de colores, de diferentes colores. Y... Ajá. Sí, lo que pasa es de que analizando el entorno gráfico y analizando el objetivo de la red social de Instagram, llegamos a la conclusión de que nuestra red social iba a ser con un estilo, un outfit hipster. Por eso optamos por estos lentes. Oh, y es porque lleva filtros de fotografías, lleva publicaciones, entonces va relacionado más en eso. Ok, pues ya también van definiendo un estilo, ¿no? Así es. ¿Y qué significa el nombre? ¿Qué significa? ¿Tiene algún significado especial? Pues no, la verdad no tiene un significado especial, solo pensamos en algo que, pues, lo primero que se nos vino a la mente, más bien lo último, porque exacto, ya teníamos muchas ideas, decíamos, no, es que este no les va a gustar, este no llama la atención, pensamos en muchísimos, que uno de ellos fue ratoncito, y que estábamos ahí bromeando, y entre eso salió Viper Shot. Entonces dijeron nuestros compañeros, pues este suena bien, llama la atención, es curioso, como que quieres entrar. Exacto, y también nos pusimos en los zapatos de los cibernautas. Entonces, nos dimos cuenta de que al momento de que, por ejemplo, una persona hoy en día le pide su Facebook a otra persona. Entonces, esa persona le dice, oye, pásame tu Face. En este caso, nosotros pensamos en eso y dijimos, no, pues Viper Shot, para que la persona le dijera, oye, pásame tu Viper. Eso fue la razón por la cual nosotros escogimos ese nombre, que atrajera a la persona y llamara mucho la atención. Le entraran esas ganas por registrarse en esa red social. No, pues yo me quedo así muy interesada, ya quisiera que acabaran el proyecto para que yo también vea esa red social. Y pues muchas felicidades, aquí también se ve, hemos visto cómo también el CBT166 pues promueve ese tipo de proyectos, ¿no? Donde ustedes trabajen para la comunidad y también pues donde desarrollen de manera creativa, ¿no? Temas tan interesantes. Sí, bien, el espacio de programa Insistentes y como tal del Instituto de Radio y Televisión está abierto y nosotros tenemos, bueno, al menos yo quiero ver ese logotipo y bueno, conocer todo el proyecto. Y bueno, en un momento regresamos con ellos, alguien aquí les hará una pregunta muy fuerte, ¿cierto? Pues estamos de regreso también con Brandon Daniel y Ángeles Montes, ¿sí? Sí. Sí, ¿verdad? No voy a cometer un error. Vamos con la primera canción de esta nochecita, tarde-noche. La canción es Nos Tienen Miedo y es de Charro Negro. Regresamos. No es odio ni intolerancia contra su nombre, sino hartazgo e indignación ante lo que este representa. Tienen miedo porque ya no las creemos. Nos tienen miedo porque nunca callaremos. Nos tienen miedo porque los cuestionaremos. Nos tienen miedo porque no nos dejaremos. Nos ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. El Instituto de Radio y Televisión de Jutepec se suma a la conmemoración del cuarto aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Porque en Jutepec tenemos memoria, también recordamos que nos faltan 43. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. El Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. I'm a lover, I'm a hexer, I'm a queen, I'm the ruler of emperors and kings, I'm a woman who won't play by the rules, I'm a lover. Hey, ya estamos de vuelta, qué canción, me encanta, Pero bien, hemos escuchado la canción de No Nos Tienen Miedo, de Charro Negro, y les tenemos una sorpresa el día de hoy. Están con nosotros. Así que les presentamos a Martín Lucero. Hola. Hola, ¿qué tal a todos? Y también a Max Calavera. Hey, ¿qué tal a todos? Soy Max Calavera. Ah, creo que tenemos unos... ok, ahí está. Otra vez, Max Calavera. Hey, ¿qué tal a todos? Soy Max Calavera. Bien, ellos son los que hemos escuchado en esta primera canción. Nos Tienen Miedo, están con nosotros. Y bueno, ya se están uniendo aquí en el corte auditivo que tuvimos en un momento, hace un momento. Pues ya estamos aquí discutiendo, se estaban aventando, ¿no es cierto? Pero bueno, era necesario presentar aquí a los representantes de Charro Negro. Y bien, seguimos con Brandon Daniel Castillo y Ángeles Montes Brito. Ellos son, lo recuerdo, alumnos del CBT-166. Y me dio muchísimo gusto conocerlos hace ya una semana o dos semanas, cuando estuve visitando, cuando el proyecto Insistentes estuvo en la escuela y que pronto regresará. Estamos a una semana de regresar en los auditorios del CBT-166. Pero bien, aquí Martín Lucero de Charro Negro quiere hacer una pregunta a los chicos del CBT-166. Agárrense, chicos, no se me vayan a caer. No, para nada, simplemente estaba poniendo atención a lo que estaban comentando. Me parece bien interesante su proyecto, por las características que ustedes mencionaron que este tiene, ¿sí? que realmente tratar de competir en las redes sociales con una más, sí es bastante complicado, ¿no? Lo cual, pues yo creo que ustedes ya se enfrentaron a ello. Y por los mismos objetivos que ustedes planteaban, en el sentido de que, por ejemplo, en al momento de decidir por un logo, por una imagen, todo eso, ustedes mencionaban esa palabrita que con la cual muchos se identifican, otros no tanto, ¿no? Que es el hipster. Y yo hace unos días, pues, platicando con mi hija adolescente, ella me decía, es que lo hipster ya pasó de moda. Entonces a mí me surgió esa duda, ¿no? O sea, de pronto, la cuestión de las redes sociales y demás son situaciones rapidísimas, ¿no? Pueden poner en boga una palabra o un producto, etcétera, etcétera, hoy y mañana ya no, porque hay miles más que están buscando situarse, ¿no? Entonces mi pregunta era, o mi comentario era ese respecto, en el sentido de que qué tan preparados están ustedes en ese sentido, ¿no? De estar vigentes, de buscar una vigencia, por la situación de que las redes sociales pues es un espectro bastante competitivo, ¿no? A ver. Sí, bueno. La verdad, sí. Las tribus urbanas pasan de moda, llegan el momento donde están en su pleno apogeo y ya después pasan de moda. En este caso, lo que es la red social, con el simple hecho de que el logotipo tenga algo que ver con la tribu urbana hipster, no indica que la red social vaya a ser simplemente para los hipsters. En este caso, pues todas las ciudades, todos los países están conformados por tribus urbanas, como ya lo mencioné, los punks, los emo, los hipster, personas que simplemente están buscando un lugar en donde localizarse, en donde sentirse seguros, en donde sentirse donde poder platicar con sus amigos, compartir sus fotos o encontrarse con amigos. Es por eso que esta red social no solamente es para unas personas en común, sino que es para todo en general, todo el público en general. Bueno, siempre y cuando conozcan lo que es la seguridad informática, porque hoy en día es muy peligroso también estar en internet si no se sabe los cuidados necesarios. Pero pues, a mi punto de vista, esto, a lo que nosotros nos enfocamos, el objetivo de esta red social es de que vaya enfocado a todas las personas. Lo que es Instagram, los filtros de Instagram no indican que vayan a ser para los hipsters. Muchas personas dicen que los filtros son retros, sí, son retros, son muy bonitos, muy padres, pero no indica que la persona sea hipster. Simplemente es sacar ese talento de la fotografía y plasmarlo para que los demás lo puedan ver, plasmar lo que está sintiendo por medio de una fotografía. Eso es lo que está enfocado más esta red social. Y podríamos, mostrar algunos ejemplos, como el de Facebook. Su logo no es, para mí no es muy atractivo, tampoco el de Twitter, tampoco el de Instagram. No, para mí no son muy atractivos. Y podemos encontrar diferentes, como podría ser versiones del logotipo, en el que está en 3D, que está solo la letra o algo así. Y así nosotros pensamos hacer que no esté solo enfocado en los hipsters, sino que tenga como diferentes efectos, diferentes como medio ediciones. Así y, es. Y bueno. Claro, como lo han dicho, ¿no? Ustedes quieren hacer como una mezcla, ¿no? Del mejor contenido que se encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. ¿No? Entonces, sí. Bueno, probablemente encontremos una nueva aplicación, una nueva onda de así es para marcar. Sí. Bueno, normalmente nosotros estábamos analizando, viendo lo que es los logotipos, como ya lo mencionó mi compañera. Nosotros vimos que lo que es el logotipo de Facebook, lo que es el logotipo de Instagram y lo que es el logotipo de Twitter son muy simples, porque a lo mejor Facebook nada más el logotipo es la palabra Facebook, Instagram es lo mismo y Twitter pues es un pajarito azul, ¿no? En este caso nosotros nos basamos en crear un logotipo que no nada más tenga que ver con una red social, sino que sea llamativo para que siempre cuando lo vean digan, ah, mira, esta es la red social ViperShot, y no se pierda con todas las redes sociales que existen ahora, ¿no? Resalte, tenga ese toque. Ok, pues fíjense qué interesante pregunta que les hizo, pues cómo se inicia este debate a partir del logo y lo que les dijo Martín, pero es bueno que lo tomen en cuenta, ¿no? A lo mejor efectivamente el logo, a lo mejor que lo tomaron desde esta cuestión de lo hipster, les llamó la atención, pero a mí también me sonaba como que solo era enfocado a chavos, por ejemplo, ¿no? Y a las redes sociales, bueno, al menos Facebook, pues es general, ¿no? Incluso hasta gente, encuentras de todo ahí, desde niños hasta gente adulta. Y es muy importante, ¿no? El escuchar este tipo de cosas, ¿no? Igual ustedes pueden ir también maquinando, trabajando, que a partir de estas versiones, ¿no? A mí me sonaba así también como que va también a cierto público pudiera ser. Pero lo que acaban de decir, bueno, es que al integrar estas tres, bueno, yo de los tres que han mencionado, yo solo uso Facebook, no Twitter, no Instagram. Pero qué padre, por ejemplo, en una aplicación como Viper Shot, tienen tomado en cuenta, por ejemplo, para mí, si yo me acerco a Viper Shot y veo contenido como de Facebook, digo, ah, ya, me es familiar, me acerco. Entonces, quién sabe, y a lo mejor ya hago mi cuenta de Twitter y Instagram o algo así, ahí ocupas, no sé, las tres al mismo tiempo, ¿no? Sí, exacto, entonces ya no tengo que estar navegando entre tres aplicaciones, sino solo una, ¿no? Sí, y bueno, cuando termina este proyecto, o sea, más bien, ¿cómo se da a conocer, cómo se publica, de manera digital? Así es, nosotros contratamos un dominio, que es una página web, okay. En este caso se llama Vipershot.com. Actualmente estamos trabajando para lo que es página web de escritorio, computadora. Más adelante, dependiendo de cómo sea la reacción de los cibernautas, vamos a continuar con la realización de una aplicación para dispositivos móviles. Porque, pues, nuestros conocimientos de la escuela, llevamos una materia que se llamó a crear aplicaciones en Android. Entonces, nosotros tenemos un poco de esos conocimientos, podemos tomarlos, ver ir a algún curso y seguir darle seguimiento a esos conocimientos que ya tenemos y dar a conocer, pues, si la reacción del público es bueno, una aplicación para el celular. Perfecto, mire, justamente es lo que estaban preguntando Edgar Ibarra, le mandamos un saludo. Sí, le mandamos un saludo. Él está preguntando, ¿cómo se puede hacer uso de esa red social? Bueno, ya lo han explicado, está en proceso. En el momento en donde ya esté totalmente la aplicación, pues vendrán aquí a promoverla. Aquí el espacio, sí. Está la revista, tienen el espacio abierto. Y bien, Edgar, también nos dice que no se escucha la voz de Diana, o no sé si de aquí de Ángeles. No sé qué pase, pero lo más seguro, Edgar, es tu internet, hay que checarlo, Edgar. Sí, primero que revise bien. Sí, Edgar. Aquí te saludamos, Mac Reyes, Diana y Felipe. Bien, pues claro, aquí tienen el espacio abierto a esta aplicación Vipershot. Cuando esté ya completa, hemos tenido esta presentación de estos chicos, de Ángeles y de Daniel. Lo cual me da muchísimo gusto, de verdad. Cuando yo salgo a las escuelas, veo a los chavos que están animados, están cantando, están haciendo cosas diversas. De verdad, es por lo que uno regresa contento y dice, amo este trabajo, amo lo que hago. También nos pregunta otra vez Martín Lucero. Sí, lo tengo que decir. Cuando esté la aplicación, ¿pretenden qué van a vender? ¿O pretenden venderla? ¿O cómo es eso? No, es una empresa, ¿no? ¿Es una empresa? Es una empresa, pero no porque sea empresa quiere decir que tenemos que sacarle provecho. No tiene fines de lucro. Es una red social y como va a estar abierta para todo el público en general, pues nosotros simplemente estamos buscando que las personas se reúnan, se reencuentren entre sí, busquen a sus amigos, compartan lo que están sintiendo por medio de las fotografías, por medio de los filtros. Y nuestra idea no era sacar provecho de eso. Simplemente es plasmar lo que nosotros queremos lo que queremos ver y lo que queremos principalmente lo que estamos promoviendo, nada más, hasta ahí. Bueno, pues ya los han escuchado a Daniel y a Ángeles, que están haciendo esta aplicación de Vipershot. Les informaremos todo en la revista, en el programa. Estarán nuevamente con nosotros. Les recordamos a ustedes que nos pueden escribir en contacto.insistentes@gmail.com para cualquier. Si ustedes quieren venir al programa, los traemos directamente, sin filtros. Y si quieren conocer cómo se graba aquí el programa o quién está en los controles. ¿Y quién toma fotografía? Claro que los puedes conocer, solo escríbenos por contacto.insistentes@gmail.com. Escúchanos por www.radioitv.jutepec.gob.mx y venos en vivo por Ustream. Justo ahora estamos saludando, están viendo a nuestros invitados. Desde hace rato ya veían a Ángeles y a Daniel. Y bien, pues ya es momento de irnos por otra canción, con otra cancioncita aquí bien sabrosa. Vámonos con Tu Propia Decisión, también de Charro Negro. Regresamos. Nueva sociedad. la maestra, el doctor, el carnicero, la señora de la tienda, la enfermera, el ingeniero, la señora de las tortillas, el mecánico, la señora de la sonda, el vulcanizador, la señora del barro, la señora de la sonda. Mamá, papá, los abuelos, todas y todos hacemos ciudadanía. QDBEC, Ciudad con Sentido Social. Lo siento, señora. Usted tiene 5 canales de televisión. Tiene que devolver 4. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre? Tiene 20 emisoras de radio. Tiene que devolver 19. Libertad de expresión es impedir el monopolio y la concentración de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Una persona natural o jurídica solo tendrá derecho a una concesión de radio y televisión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¿Qué tal, eh? Hemos escuchado la canción Tu Propia Decisión del grupo Charro Negro. Y bueno, les damos la bienvenida formal. Martín Lucero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos un rato conviviendo con todos ustedes. Con el calorcito de la cabina. Ah, sabroso, rico. Sabrosón, sabrosón. Y a Max Calavera. Hey, ¿qué onda? Pues aquí ya estamos, ya. Perfecto. Las canciones que hemos escuchado son de Charro Negro, justo nuestros invitados. Ahorita ya estamos viendo el disco, toda la letra, que ya se emocionó Katia. Genial, ¿no? Además, Diana. Igual y lo podemos ahí como que modelar, porque ahorita nos van a hablar de eso. Mark nos va a ayudar, ahí está, Mark. Bien. Es nuestro presentador oficial, pero abre la tapa. Y, para que vean el diseño. Vean el disco, que yo no había visto, ni Katia también no había visto. Pero el disco, ¿qué forma tiene? Katia, acércate al micrófono. A ver. Viene desde... Oli, no, es que estoy súper emocionada. O sea, nunca he sido fan del super metal y esas cosas, pero el estilo está padrísimo. O sea, bueno, yo no me había dado cuenta, pero el diseño del disco está muy padre. Hasta que me dijeron, es un sombrero de charro. Negro, efectivamente. Visto desde arriba está padrísimo. O sea, aparte de que por dentro tiene la letra, por si no te la sabes, para que eches el karaoke y así. O sea, está súper, súper asombroso. De verdad me gustó muchísimo. Gracias. Ahorita vamos a cantar, ¿eh? No, claro, cierto, no les vamos a espantar. Se ve muy padre, ¿eh? La verdad. Pues sí, wow. La verdad es que el disco se ve interesante y pues yo creo que más interesante es escucharlos, ¿no? Sí, claro, hay que escucharlos, Diana, a ver. Sí, a ver, escuchar la música, pero también escuchar a Charro Negro, ¿no? Que nos cuente, pues, género es metal combativo, ¿no? Sí, nuestro género es metal combativo. Musicalmente, pues los chavos lo pueden digerir un poquito si les decimos que la música es una mezcla de death metal con hardcore de la vieja escuela. Y la llamamos combativo porque las letras son combativas precisamente, ¿no? Hablan de nuestra realidad, hablan del momento que estamos pasando, ¿sí? De la opinión que tenemos nosotros hacia lo que está sucediendo hoy en día en México, y por eso es combativo, ¿no? O sea, no hablamos del diablo, no hablamos de Dios, no hablamos de sangre, hablamos de lo que estamos viviendo hoy en día todos, ¿no? Que son estereotipos, ¿no? De este tipo a veces de música, por ¿no? Por supuesto. Y por que además supuesto. Todos los logotipos, propaganda está relacionado a esta, ¿cómo dices? A esta sangre, a calaveras, a como muchas historias ficticias también, ¿no? Y a mí me llama la atención que dices, bueno, ustedes pues tratan de ver esta realidad que está pasando y hacerlo música, hacerlo arte, porque una cosa es ver la realidad, pero otra cosa es cómo transformas esto que estás viendo y de una manera distinta, ¿no? Que es a partir de la música. Así y es. Yo me imagino que pues en estas letras hay mucha crítica social. Sí, de hecho el tema que acaban de poner hace rato, Tu Propia Decisión, es un tema que habla sobre el empoderamiento de la mujer sobre sí misma, ¿sí? Y el empoderamiento social que tiene, ¿no? La capacidad social que tiene de empoderarse y decidir por ella misma qué es lo que quiere, ¿sí? Esa rola habla, es la primera que pusieron, Nos Tienen Miedo, habla de que cada 4 o 5 años los jóvenes como que toman una actitud más propositiva ante las cosas. Lo acabamos de ver hace 3 años con todos los colectivos de jóvenes que se sintieron ofendidos los partidos políticos los usaran y demás, crearon bastantes colectivos como el Yo Soy 132, claro. Donde se demostró que los medios establecidos, que los poderes fácticos se dieron cuenta que los jóvenes tenían voz. Por eso la rola se llama así, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Sí, o sea, ellos, los poderes fácticos, nos tienen miedo porque nosotros no les tenemos miedo, ¿no? Y yo creo que todos ustedes fueron testigos, ¿sí?, de todo ese hervidero de jóvenes que dijeron, aquí estamos. Y muy interesante, fíjate que muchas veces nosotros como público también buscamos a ese tipo de música, ¿no? En la comercial o los temas que siempre están, ¿no? Está el amor, el desamor, estas cuestiones en el metal, ¿no? De la violencia, de la sangre. Pero también hay otro público que quiere escuchar esto, ¿no? Lo que tú dices, estos temas, por ejemplo, ahorita que dijiste de la mujer, pues yo me quedaría con esta canción, ¿no? Pero ¿qué otros temas específicos de otras canciones me pudieras platicar? O de canciones específicas, pues que aborden estos temas sociales. Claro, mira, también tienen programado ustedes un tema que se llama Antes de Morir, que habla un poco de eso, ¿no? De que a pesar del momento tan violento que estamos viviendo, no tenemos por qué callarnos la voz. ¿Sí? O sea, nuestra voz también cuenta en este sentido. Y si nosotros no queremos vivir como estamos viviendo hoy en día, si nosotros queremos salir a la calle a cualquier hora del día sin riesgo de que nos vaya a tocar una bala perdida, hay que decirlo, ¿no? Hay que expresarlo por todos los medios, ¿no? Y es más o menos jugando con las palabras, decir, yo voy a decir lo que yo pienso, incluso si me toca una bala perdida, ¿no? Incluso antes de morir, ¿no? Pues qué temas, ¿no? Que son muy importantes. Usamos el lenguaje, vale, obviamente, pena, del metal, ¿no? Usamos el lenguaje metalero, sí, pero estamos diciendo cosas que estamos viviendo todos los días. Okay. Sí, para aquellos que les gusta la música, encontrar un espacio así de música con con este tipo de pensamiento es muy interesante, ¿no? Yo ahorita que acaban de decir de la canción de Tu Propia Decisión sobre las mujeres, dices, wow, yo no lo había pensado así. Y bueno, ahorita observando el disco y las canciones, me llama mucho la atención la canción de Cadáver, ¿sí, no? Y la verdad, todo el contenido, escuchar Tu Propia Decisión, ahí la letra en el disco, la verdad, es muy interesante el contenido que ustedes traen en estas canciones. No, y que además siento que pues son canciones que concientizan, ¿no? Porque hay diferentes tipos de canciones y de música, ¿no? Igual una te entretiene, igual una para pasar el rato, para decir, ay. Y una te mueve y otra te... Pero ese tipo de letras en verdad la escuchas y tú dices, claro, ¿no? Ves cómo la vida cotidiana desde otro punto de vista, ¿no? ¿No? Y a partir de la música. Pero a mí me gustaría saber también, pues, cómo inicia Charro Negro, quién los integra y por qué Charro Negro. Mira, la banda la integramos en el 2009. Es un proyecto que yo ya venía madurando desde hace tiempo. Yo ando en el asunto de la música desde ya hace bastantes años, ¿sí? Y siempre quise hacer una banda combativa, precisamente. Pero también otro estereotipo en el metal es que tiene que ser de raíces sajones, de raíces si por eso, por ejemplo, si quieres tocar black metal, pues tiene que ser noruego y etcétera, ¿no? Cosas así. Dije, bueno, ¿por qué no meter algo de nuestra propia tradición? Entonces quisimos retomar ese personaje mítico de que existía en todos los pueblitos a fines del siglo XIX, principios del XX, aquel fantasmagórico cabalgar que se escuchaba en todas las noches, ¿sí? Que era al mismo tiempo el justiciero del pueblo, ¿no? O sea, si el cacique se portaba más mal de lo normal, pues le iba a ir mal, ¿no? Porque iba a llegar este ente justiciero, ¿sí? Que muchos pueblos sabían que lo relacionaban mucho con el ente maligno, ¿no? Con el diablo, ¿no? Y en muchos lugares le ponían nombres de ese tipo. Y en muchos lugares coincidió que le pusieran Martín Lucero. O sea, yo soy Martín Lucero, ¿no? Entonces, por lo mismo, la historia se relaciona con el Charro Negro. O sea, muchas de las visiones que tenía la gente al verlo pasar, al escuchar el cabalgar del caballo, era un charro negro. Entonces, bueno, vamos a ponerle Charro Negro a la banda, ¿no? y por eso el resto de los integrantes son calavera. Porque son el séquito, ¿no? El séquito del charro del negro. O sea, es todo un concepto, sí, pero retomando cosas nuestras, ¿no? Oh, mira, yo estoy sorprendida y además me agrada mucho la historia, ¿no? Me encanta. O sea, el concepto, o sea, todo. Y algo pensado que te identifica, ¿no? De mexicano, porque efectivamente yo creo que todos conocemos alguna leyenda del charro negro. O igual aquí en Tejalpan, Jutepec, debe de haber algo, ¿no? Mi abuelita me debe decía. Sí, debe. Es que es un personaje épico, ¿no? Sí, ¿y claro, por supuesto? Sí, la verdad es que vas a pueblo, como decías, ¿no? Vas a diferentes pueblos y a lo mejor lo tienen en diferente nombre, pero sí, así es. Pero yo creo que hable calavera, quiero claro, escuchar su voz. ¿Puedes hablar calavera? Sí, claro que sí. Ah, perfecto, bueno, entonces. ¿Cuál es tu rol en la banda? ¿Tú qué haces? ¿Voz? ¿O qué instrumento tocas? Vas por los chiescos. Pues también, ¿no? No, pues yo toco la guitarra, también soy parte de los coros. Yo estoy con Charro Negro desde el 2013. De hecho, por estos meses me uní en el 2013. Si te pones a pensar sobre todo el concepto, bueno, más bien en mi persona, que yo cuando inicié musicalmente, pues estaba buscando una banda que tuviera, digamos, su propia personalidad, o sea, algo que la destacara. Conocí a Martín Lucero y créeme que de la noche a la mañana coincidimos mucho. Me encantó mucho el concepto de la banda, también porque son canciones propias y claro, son canciones en español. Que eso de verdad en el ambiente del metal mexicano pues no se ve mucho, que digamos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. Ok, porque a mí me llama la atención, ¿no? Que estás super... A mí no me preguntes. Martín Lucero, ¿cuál es tu edad? Pero me llama la atención por las palabras que dice, pues un de estar tan jovencito y ya tener una visión, ¿no? Sobre la música, de lo que quiere, de lo que... ¿A dónde quiere estar, no? Pero empezaste entonces a los 15 años. Sí. A los 15. A los 15 entró al charro negro. Cuando era un calaverito apenas. Aclaro, perdón, gracias Martín. No, y también me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuáles son las canciones que más han atraído al público? Y si tienen algún disco, por ejemplo, ¿no? Ahorita nos mostraron pero me parece que no es el primero. A mí también me gustaría saber la opinión de nuestros chicos y chicas del CBT 166 sobre el disco que lo acaban de ver. Daniel, Ángel, a ver, ahora van a preguntar. Se pueden desquitar. Y saludan a la cámara, por si, para que los... Bien, entonces. Pues yo tenía una pregunta Agárrate, Martín Lucero. Que sí. Que si vendían sus productos y dónde los vendían. Mira, el hay un mercado interno dentro de la música heavy metal en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Normalmente no estamos en la industria formal como tal, no estamos en las discotecas formales o las discotecas que quedan, ¿no? Por el sentido de que mucha de la producción, por lo menos en México, es autogestiva. O sea, normalmente las bandas graban los discos con sus propios recursos, hacen los materiales con sus propios recursos. Entonces hay tejida una red en todo el país donde hay negocios establecidos, negocios especializados en metal, donde tú puedes vender tus productos. ¿Sí? Haz de cuenta, yo voy este sábado a tocar a Toluca y ya sé que ahí está la tienda fulana, ya le dejo mi dotación de discos, ¿no? Y ya ellos los distribuyen o los comercializan. Ese es un mercado que nos ha ayudado muchísimo a las bandas de metal mexicanas. Y te digo, esto se reproduce en todo el mundo, ¿no? Cada país tiene su propia escena metalera. Todo con el espíritu de hágalo usted mismo, ¿sí? O sea, que es un poco relativo a lo que ustedes hacen. Como el Viper Shop, sí, ¿no? Es muy relativo a eso. Sí. ¿Sí? O sea, okay. Hacer lo sí. que nosotros... O sea, si una red social a ustedes... O todas juntas no los llena completamente, no llena sus expectativas, ustedes hacen su propia red social. Igual es el caso de la música de heavy metal, ¿no? Y otros géneros también, ¿no? Desgraciadamente como no somos una música que genera ganancias estratosféricas, no estamos en estaciones de radio. Como no podemos pagarle una estación de radio porque ponga nuestros temas, pues no, nunca vamos a estar ahí, ¿no? Entonces lo que hacemos es eso, por medio de redes sociales, nos anunciamos. Hay también toda una industria de revistas a nivel nacional, que es la que te hace una crítica sobre tu disco y pueden escribirle a tal grupo para pedir su disco. O sea, hay un contacto directo con la gente que gusta de los géneros metaleros. Y en nuestro caso, toda la mercancía que nosotros hacemos, toda la vendemos precisamente para en el sentido de hacer un fondo revolvente para seguir produciendo nuestros discos, para seguir sacando discos, para que la gente siga teniendo materiales del Charro Negro. Y en otro sentido también eso nos ayuda a poder estar tocando en todo el país a cada rato, ¿no? Bien, con eso nos podemos tomar de las manos. ya, bien. Vamos con la siguiente canción. Vamos a escuchar nuevamente a Charro Negro. Regresamos aquí con los chicos y chicas del CBT 166 con Ángeles y con Daniel. Y bueno, con Martín Lucero y aquí con su compañía Calavera, que no ha hablado mucho. Bien, con Max Calavera. Vamos a escuchar la canción Antes de Morir. Y bien, disfrutemos a Charro Negro. Regresamos. Antes de morir. ¡Actos! ¡Actos! ¡Actos! ¡Actos de morir! ¡Actos de morir! ¡Quitaremos los zombies! ¡Del asaído! ¡Los olvidados! ¡Encarcelados! ¡Los desterrados! ¡Desaparecidos! ¡Asesinados! ¡Antes de morir! ¡Antes de morir! ¡Antes de morir! ¡Antes de morir! ¡Antes de morir! El Instituto de las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¡Construyendo comunidad! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta, hemos escuchado la canción Antes de Morir, de Charro Negro, y bueno, la verdad este programa, no la hemos pasado, de verdad, muy chévere, muy lindo, y utilizo el chévere porque nos escuchan en Colombia, también en Chile, y bien, aquí nos agasajamos ahorita. Y bien, hay muchas, estamos preguntando mucho aquí ya. Oye, sí, es que en el corte nos vinieron una serie de preguntas, pero algo muy importante que tenemos que mencionar es sobre los premios de Metal Calani. ¿Qué es esto? Es un evento que surge para reconocer a los mejores talentos, esfuerzos, apoyos y proyectos en nuestro país y de habla hispana en la genealogía de heavy metal, y que ha surgido, a mí me llama la atención, desde los años 80. Y que, bueno, los premios que están que se dan en este evento Metal Calani tienen como objetivo reforzar la unión, trabajando para que las bandas y músicos sean impulsados a otros orientes donde escuchen sus proyectos. Pero lo más interesante de Noche Leven, lo más interesante también es que Charro Negro está ahorita concursando, ¿no?, en uno de los géneros metálicos, que es nu metal, ¿no? Están ahorita dentro de esta categoría, que esperemos que ganen, y que pues la premiación se realizará en el Teatro Ramiro Jiménez en la Ciudad de México el 27 de junio con la presencia de 5 bandas diferentes. ¿Nos podrían más ampliar más esta información? Sí, mira, los premios Calani yo creo que son un resultado un poco de lo que platicábamos hace rato, ¿no? De que el metal es un género que, bueno, ha tenido que existir por sí mismo, ¿sí? Creado sus propias todo su mundo, ¿no? Que lo soporte, ¿no? Para que la escena metalera en México haya durado tanto. Los premios Calani es ejemplo de eso. Esta va a ser su tercera edición de los premios Calani. Lo que pretenden precisamente es reconocer un poco el trabajo de las bandas en diferentes categorías, porque el metal se divide en diferentes géneros. Como no había metal combativo, nos pusieron en new metal. Ajá, me llamó la atención. Sí, estamos nominados en esa categoría precisamente. Y la manera en que designan las nominaciones es que los Calani forman un comité de gente que está en los medios del metal, promotores, gente de medios, etcétera, etcétera, y ellos son los que proponen a los nominados, ¿sí? Entonces, bueno, estamos nominados, las votaciones están en este momento, es una de las razones por las que estamos aquí, para promover primero nuestra música, y si consideran que vale la pena apoyarnos con un voto, pues que lo hagan, ¿no? Es bien sencillo, con que se metan a nuestras redes sociales del Charro Negro. En Facebook es Charro Negro Combativo, en YouTube es Charro Negro Metal Combativo. ¿sí? Y ahí pueden encontrar ustedes el enlace en link para votar. Las votaciones se cierran el 5 de junio, ¿sí? Pueden votar por nosotros para que a nosotros se nos hace importante porque ya están tomando en cuenta las bandas morelenses. Okay. ¿Sí? Y eso a nosotros se nos hace súper importante, así como pudimos haber sido nosotros, pudo haber sido otra banda. Aquí lo interesante, lo súper interesante es que Morelos ya está figurando a esos alcances, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues bueno, en eso consisten los premios Calani. No, pues muy interesante, y como dices, también nosotros, yo al menos me siento orgullosa, ¿no?, de escuchar esto, que ustedes como banda morelense pues lleguen, ¿no?, y también den a conocer esta música y dense a conocer, porque también hemos traído aquí al programa infinidad de bandas, ¿no? El programa Insistentes de música ha estado repleto, y a mí me llama la atención con tantas bandas que hay en Cuernavaca, incluso aquí en Jutepec, pues a veces no tengan un espacio, ¿no? Se dan a conocer, pero pues va el proceso poco a poco, ¿no? Y este es pues un producto de esto, ¿no? Del arduo esfuerzo de ustedes, ¿no? De estar trabajando en todo su proyecto, y además pues en los discos, ¿no? En la discografía, que me parece que son tres. Son dos, estamos terminando el tercero. Están terminando el tercero. Sí, todos son canciones propias. Todo es canción propia. Ok. Pues no sé si Felipe, si nos pueda recordar la página para que podamos votar. Tienes chance de estar votando hasta el 5 de junio. Así este es el enlace por internet. www.surbio.com/survey/ A partir de aquí son mayúsculas todas y estarán intercalados por números. U2V5W6T5A6F4T8S2O. A ver, repítanlo. Ah, no es cierto. Es broma. Era broma. No se espanten. Este link lo estaremos publicando nosotros en nuestra fanpage. Te recordamos, es Insistentes. También ahí lo publicaremos en Twitter, en la página de Radio y Televisión de Jutepec, para que estén al pendiente de todo lo que está haciendo Charro Negro. Rápidamente, Katia, tenías una pregunta. Sí, bueno, es que pues estaba muy emocionada por su disco y así me puse a buscarlos ahorita en YouTube y quería pues saber si tienen una página donde nosotros, bueno, los usuarios, los podamos encontrar, si nos lo dicen. Sí, claro que sí, puedes encontrarnos en YouTube como Charro Negro Metal Combativo. Igual puedes buscarnos en Facebook, como ya habíamos mencionado, Charro Negro Combativo. Igual, y si quieres escuchar algo de nuestro material de forma gratuita, puedes buscarnos en SoundCloud como Charro Negro Metal Combativo. Está muy padre, y pues ya vayan mejorando para que ya los pueda descargar directo desde el App Store y ya esté ahí todo su disco y así. Y se claro me hizo muy interesante que nos presentaron sus parches para camisetas. ¿Dónde los podemos adquirir o cómo le hacemos? Mira, con los discos aquí en Cuernavaca los pueden adquirir en y las playeras también en Ectrosis, en Plaza Lido. Sí, Ectrosis, todos los metaleros conocen esa tienda, Ectrosis, ¿no? Que aparte cumple esa función fundamental de ser un enlace entre el público y las bandas. Sí, sí. Sí, y pues bueno, ahí o pueden escribirnos a nosotros, pueden encontrarnos toda nuestra mercancía cuando toquemos aquí en Cuernavaca. No lo hacemos muy constantemente porque andamos mucho tiempo fuera de la ciudad, fuera del estado, ¿no? Pero yo creo que por ahí de agosto vamos a hacer algo aquí en Cuernavaca. Ok, pues gracias. No, bien, gracias a ti. No, gracias a ti. Les agradecemos, el tiempo ya se nos ha terminado. Estoy muy contento, de verdad, deberíamos estar hasta las 10 de la noche. Bien, le agradecemos a... Se me está yendo la voz. Le agradecemos a Brandon Daniel Castillo. Hola, muchísimas gracias por abrir un espacio para poder promocionar nuestra red social. Si lo quieren conocer, ya lo están viendo por cámara. Saluda, Brandon. Hola. Tiene unos ojos hermosos, de verdad, Daniel. Gracias. Y bien, Ángeles Montes Brito, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes y pues estaremos aquí de nuevo para traer el proyecto ya terminado y que ustedes puedan entrar y todos los cibernautas. Directo. Nos los han prometido y ya nos están firmando, justo ahorita nos están firmando que van a venir ya con con el Viper Shot, ya aquí todo. Directo desde el App Store, ¿no? Sí, claro. Todo, ya, aquí vamos a hacer les vamos a dar su patadita de la suerte. Bien. También les recordamos a todos los que nos están escuchando, estaremos próximamente, más bien en la siguiente semana, ya en el CBT 166 nuevamente, así que pues apúntense y bueno, ahí aquí tienen a estos dos colaboradores del CBT 166 el día de hoy. La verdad les agradecemos mucho, y también a Charro Negro, a Martín Lucero y a Max Calavera. No, pues muchas gracias por el espacio, por darnos esta libertad de poder decir lo que tenemos de nuestro concepto, de nuestro proyecto, y de lo que tenemos en mente, que es ganar los premios de Metal Calani. Así es, claro que sí, esperamos compartir este premio con todos ustedes ya de regreso, porque nos lo vamos a ganar. Sí, claro, y claro que sí. Y cuando vean por ahí al Charro Negro, cuando lo vean anunciado, apóyenos. La verdad es un metal que estamos haciendo con todo, con toda la posibilidad de que seamos una voz de todos. Perfecto, les agradecemos. Y también yo les voy a pedir que para la próxima de tarea, vengan vestidos de charro. ¿Sale? ¿Prometido? Claro que sí. Prometido. Y también está la aplicación Viper Shot, aquí, prometido. Sí, por favor. Saquen la hoja para firmar. El contrato, por favor. Ya. La carta de compromiso. Sí, por favor. Bien, le seguimos insistiendo una vez más. Escríbanos al correo contacto.insistentes@gmail.com. Y de verdad, si quieres venir, la cabina está abierta. Aquí te esperamos. Síguenos en nuestra fanpage en insistentes, en Twitter, @deinsistentes. Venos todos los lunes de 7 a 8 de la noche por Ustream en la siguiente página: www.radioitv.jutepec.gob.mx. Vámonos con la última canción, que es Cabalga. ¿De quién creen que sea? De Charro Negro. Nos escuchamos hasta el lunes. Bye. Bye. Gracias. Te vas al orillero del infierno y no te digan nunca ante las falsas ilusiones. Tu sombra vacía, dibuja el dolor de la madrugada, para que el quiera sacarte si hay aliento tomable a tu corazón. Cabalga libre. Esto fue Insistentes. Escúchanos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y recuerda que el principal motor de las juventudes es ser insistentes.